Nosotros vamos a empezar el programa, si les parece, justamente con lo que siempre presentamos editado, en este caso sobre el vuelo que ha desaparecido y que tiene sobre ascuas al mundo entero. Estamos tratando de averiguar si habría alguna posibilidad que otra persona viajara con doble nacionalidad o con otro pasaporte. Las autoridades son muy cautas, simplemente dieron las condolencias a las familias de los pasajeros, o sea que ya los dan por perdido. Hemos recibido la confirmación de Air France, evidentemente que se trataría de un argentino, ¿no? Sí, está confirmado. Me avisaron a través del mejor amigo de mi hijo que lo llamaron a él desde Brasil. En primer lugar, no me preocupé porque mi hijo por su trabajo viajaba mucho, pero no a París. Y hablé con el centro de atención a los familiares en París, que salió el teléfono y dijeron que creo que no sepan algo, me van a comunicar, pero bueno, no se sabe nada. Soy, aparte de compañero, íntimo amigo de ellos y su jefe, y entonces sabía que ellos estaban, en el caso de Pablo, estaba asistiendo a una reunión de trabajo a Ginebra y bueno, aprovechaban para pasar una semana de vacaciones en París. Pablo es una persona pública muy querida en Brasil y también con una carrera espectacular por delante, ¿no? La tasa de mortalidad es tan alta, digamos, se matan tanto entre ellos que no hay ningún liderazgo capaz de tener el monopolio del control del tráfico de drogas. Pablo es una persona pública muy querida en Brasil y también con una carrera espectacular por delante. La voz de Pablo Dreyfus en una entrevista de archivo era la última que escuchábamos. También Daniel Luz, jefe y amigo de Pablo Dreyfus, coordinador del programa de seguridad humana de la organización no gubernamental brasileña Viva Río, que es el argentino que estaba en este avión. Su padre, Gabriel Dreyfus, también. Eduardo Mallea, el cónsul argentino en Río de Janeiro. Y el primero que habló fue Miguel Ángel Hitman, cónsul argentino en Francia, que confirmó que existe la posibilidad de que otro argentino se encuentre entre los pasajeros que viajaban en el vuelo de Air France. Hace minutos, Víctor Hugo, la Fuerza Aérea de Brasil anunció que detectó posibles restos del avión desaparecido. Oficiales de la Fuerza Aérea avistaron restos que podrían ser del Airbus que desapareció. Los restos todavía no están confirmados y son parte de la aeronave. Están entre las islas de San Pedro y San Pablo, unos 870 kilómetros al este de Fernando de Noronha, hacia Senegal. Hay también manchas de aceite, objetos que parecen ser asientos de avión y otros elementos no identificados, según acaba de informarse. Exactamente la zona, ¿cuál es entonces, Daniel? Cerca de Senegal, casi mucho más de lo que se creía. Ayer se creía 540 kilómetros al este de la costa. En este caso se está hablando de 870 kilómetros al este de Fernando de Noronha. En París no se descarta la teoría de un atentado. Exacto. Las autoridades francesas dicen que no tienen elementos para afirmar que fue un ataque terrorista, pero tampoco tienen una idea en contrario. Tal Subrayaron cual. Que no pueden asegurar que la desaparición del avión de Air France sea producto de un acto terrorista, aunque han insistido en que tampoco se puede excluir esta hipótesis. Sandro Racanelli, uno de los mayores expertos de aerolíneas italianas, dice que una bomba podría explicar la desaparición del A330-200. No faltan, entonces, como van a escuchar, quienes especulan con la posibilidad de un atentado. Ma è solo una mia considerazione, questa è la mia idea. Al momento mi sembra l'ipotesi più probabile. La bomba è una possibilità. Io ho detto che se io penso che l'aereo sia stato distrutto al momento, all'istante, ma se è stata una bomba, un'astronave o un UFO, un'astronave marziana, un missile o cosa, io posso dire come pilota che sicuramente l'aereo è andato distrutto. Un fulmine può fare un danno a un impianto elettrico o a qualche altro impianto, ma non può distruggere un aeroplano. Come dicevamo prima, un'esplosione o dentro o fuori, però io penso a un'esplosione, a una distruzione immediata dell'aeroplano. Sandro Racanelli, un experto en aviación italiano. Y también tenemos a Gerardo Cuadro, experto en aviación entre nosotros. Gerardo, buenos días. Señor Cuadro. Se ha cortado ese contacto, lo vamos a restablecer. porque parece que el señor Gerardo Cuadro sostiene que es probable que una explosión interna dentro de la aeronave haya ocasionado una descomprensión expansiva y haya caído a tierra en segundos en una diversidad de pedazos muy amplia. Y esto sería lo que podría estar explicando, Daniel, que se encuentren restos esparcidos en una zona donde era quizás muy poco probable que esto ocurriese. Y también que se hayan cortado tan rápido las comunicaciones, aunque empiezan a llegar algunos mensajes que enviaron pasajeros. Por ejemplo, uno que dijo "tengo miedo" y otro simplemente "te quiero", dos de los primeros mensajes que fueron revelados esta mañana en España. Gerardo Cuadro, ahora sí está en línea. Buenos días. Buenos días. ¿Usted piensa que puede haber sido una explosión interna? No me cabe duda, es una explosión interna, sin ninguna duda. ¿Y qué podría ocasionarla? Bueno, el tema es la investigación, es lo que va a llevar adelante, porque las hipótesis, Víctor Hugo Morales, son demasiadas, son muchísimas. Entonces lo que hay que es rescatar los restos de la nave para investigar, ¿no es cierto? Esto me subsume a un accidente acaecido en el año 1994 durante las Olimpíadas en un 747 de la Trans World Airways, de la TWA, que saliendo de París, de Nueva York, se dirigía a París. Y cuando estaba todavía sin llegar a la altura de crucero, tuvo una explosión, perdió la trompa, se llevó la cabina, el avión cayó al mar. La investigación para descubrir la causa del accidente de Víctor Hugo Morales llevó cerca de 4 años. Y un costo equivalente a 5 aviones Jumbo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es unirnos de todos los elementos para llevar adelante una investigación y que esto, que es tan poco común, no se vuelva a repetir. Si fuera una descomprensión expansiva, eso sí que estaría motivando que sea muy difícil rastrearlo en el agua. Le cuento, cuando me retrotraigo, afirmo sus palabras, y me retrotraigo al tema de la aeronave esta que le describo, cuando se provoca eso, se disuelve prácticamente el avión, y este Jumbo quedó subsumido en cerca de 2.000 o 3.000 piezas. Hubo que rastrear todo el fondo del mar para rescatarlo, y luego rearmado el avión en un hangar. ¿Aún en las peores explosiones la caja negra se salva, no sí, queda señor. Deteriorada? Sí. La caja negra es no hay forma, es yo le diría, absolutamente imposible que le pase algo. ¿Podría haber ocurrido, señor Gerardo Cuadro, en consecuencia que el avión se desintegró en el aire sin que fuera preciso el choque directo con las aguas? Yo creo que el avión tiene que haber padecido. Primero, hay un elemento que es sustancial que hay que tener en cuenta. La tripulación tiene un entrenamiento tal que un tripulante no piensa, no actúa inmediatamente. O sea, es como cuando nosotros estamos manejando y vemos un semáforo rojo. No pienso, tengo que frenar, embragar, poner punto muerto. Lo hago sin pensar. ¿Qué sucedió? Algo tan intenso, tan rápido, que la tripulación, absolutamente capacitada para esto, no tuvo tiempo de reacción. Señor Gerardo Cuadro, valoramos muchísimo su cooperación. Muchas gracias. Buena jornada.